una propuesta, te decía, que trae al espacio Inca de Santa Rosa distintas funciones, como por ejemplo la de la historia de Susisyok, que viene de la mano de un documental sumamente interesante. Este ciclo de cine también trae Canela, un documental de... Bueno, pero ¿para qué te lo voy a contar si ya estamos en contacto con la directora, con Cecilia del Valle, que a quien le damos la bienvenida? Le decimos buenas tardes, Cecilia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Cecilia, dije bien, directora, creadora, productora, tiraste el centro, fuiste a cabecear, como suele ocurrir con los las producciones documentales en Argentina. Sí, totalmente, sí. Ahora, después de todo este ejercicio de 7 años de rodaje, haber producido mi primera ópera prima, sigo produciéndome mi segunda película, ya no sola, porque sola es mucho, pero sigo porque se aprende mucho también. Muy bien. Muy bien. Son las modalidades nuestras del cine de autor en Argentina, es complejo también no ser parte de la producción siendo la realizadora. En realidad la figura es de realizadora integral cuando haces documentales de esos Quinta Vía, y me gusta ser una realizadora integral porque se aprende mucho. Realizadora, ahí estoy tomando nota, Cecilia, para que no se me olvide, porque toca hablar, insisto con esto de los consumos culturales y de lo que va llegando al espacio Inca, sobre todo, que siempre lo ponemos en valor, pero además después de la pandemia, viste, como fue como redimensionarlo todo, y sobre todo estos espacios donde hay cine de calidad, cine de autor, como bien decís, y cine para pensar, para reflexionar y para crecer. Cecilia, ¿por qué recomendarías Canela y qué es lo que vamos a encontrar adentro de ese laburo que hiciste? Sí, agrego, ahora te cuento eso, y agregué también el cine de las provincias, ¿no? Porque, bueno, en esa película, que es una protagonista trans, que hace la transición ya de grande con 3 hijes y con todo unos logros recogidos en el marco de la masculinidad, cuando era más joven, como arquitecta y como docente, tiene como escenario la película Rosario, ¿no? Toda la ciudad, ella transita toda la ciudad con una camioneta Apache naranja, que es como un acompañante de peripecias, digamos, y que sea el escenario Rosario me parece que también es muy importante, ¿no? Porque, digamos, no solamente las formas y las historias tienen que ser nuevas, también los escenarios, con lo que implica eso, ¿no? Un escenario de una provincia, con lo que implican los componentes culturales que tiene cada provincia, mostrarlos, acercar a la gente. Entonces, está buenísimo que los espacios Inca muestren eso, no solamente que son productos que no están pasteurizados, que tienen que ver con otro tipo de registro, con otro tipo de maneras, con otro tipo de tiempo, sino que también muestren películas realizadas en las provincias, ¿no? En las distintas provincias, con distintos escenarios, con distintos componentes culturales, con distintas historias. Canela es una historia de una minoría dentro de una minoría, porque Canela es una mujer trans clase media. Quizás si perteneciera a otro estrato social o hubiese transicionado antes, sería una sobreviviente, ¿no? Las transexuales, los trans, la verdad que lamentablemente llegar a los 50 años es... casi un milagro. Que muy pocos tienen, casi un milagro, exactamente. Esta es otra historia, pero también me parece que está bueno en la diversidad también contar la diversidad, ¿no? Es una historia muy posibilitadora en donde una mujer trans se la ve en una profesión, se la ve siendo padre, porque sus hijas la llaman papá y ella es una figura que reivindica. Entonces es compleja y a la vez es muy simple también, ¿no? Como para mí la película... o por lo menos lo que a mí más feliz me hace, es que la película acerca. Y en algún punto de las devoluciones que he tenido, que han sido muchas, porque nosotros hemos estrenado en pandemia y por suerte la película tuvo un recorrido muy, muy, muy particular, tanto internacional como acá en el país, una de las cosas que a mí más siempre me ha gustado es como yo entiendo que cuando me dicen que vieron la película, siento como que hay algo... que eso diferente, que se concebía como diferente, no es tal, porque la película, si bien habla de una duda o una inquietud que después empieza a regir el documental, que tiene que ver con hacerse una operación de una vaginoplastia o no, si eso es realmente necesario, pero en realidad la película ronda y está satélite a problemas muy universales, ¿no? Y me parece que lo más maravilloso de la película es ella como personaje, como arquitecta, como papá, como nueva mujer trans en una ciudad con su, bueno, bastante conservadora en algunos aspectos, ¿no? Entonces, eso me parece que fue el gran logro de la película, que la película acercó. Bastante conservadora, que seguramente como la propia sociedad argentina, Cecilia, no, si no, me ni más permitís, ni menos, ni más cual. Ni menos, por supuesto, digamos. Che, como, o sea, no digo que Rosario sea más conservadora que otros, claro. Hay provincias en Argentina que son más conservadoras, sí, que otros, pero, ¿no? Pero igual no es pesada, es pesada Rosario, ¿eh? Pero ella es docente, digamos, entonces, bueno, en un principio imagínate que empezó a ir a hacer su mismo laburo que venía haciendo hace un montón de tiempo, pero vestida como mujer, por eso, bueno, en un principio fue un shock, tampoco vamos a mentir. Y después muchas de las empresas constructoras grandes de Rosario con las que ella trabajaba, cuando ella hizo la transición, la dejaron de contratar, digamos, estaba todo bien, es una figura que está todo bien, todo el mundo la apoya, pero después hay que darle laburo también, ¿no? Claro, entonces, bancarla a Canela. Hay que bancarla, y bancarla desde un lugar real y contundente, ¿no? También eso pasó con un montón de partidos políticos, que está todo bien, foto acá, qué sé yo, y todo, pero digamos, hay algo que después tiene que ver con el laburo y con apoyar y con difundir y con, bueno. En la universidad, en el ámbito académico, tengo que decir que fue muy amorosa la recepción, sobre todo de los alumnos y los alumnos, digamos, ¿no? Yo que hice unas entrevistas y unos acopios para el proceso creativo de muchas entrevistas a gente que la ha tenido a ella como docente, y ha tenido una recepción porque lo más importante es que ella es una gran docente, ¿viste? Entonces ahí te das cuenta cuando en realidad lo que se impone es la persona, sus valores, lo inteligente, lo creativa, lo graciosa, ¿no? Y uno después un rato te deja de pensar, a ver, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a ella en sus genitales? ¿Quién le gusta? ¿Qué quiere ser? O sea, digo, uno no se está preguntando en eso cuando intercambia con el otro algo que te gusta, que te... Y me parece que la película tiene eso, como que hay una cosa de esa búsqueda que tiene que ella, que es muy específica de una mujer trans que transiciona, por supuesto, pero que a la vez todo lo demás tiene que ver con la conciencia del crédito vital, los hijos se van, se muere su madre, un montón de cuestiones, la muerte, las inquietudes, la profesión, los viejos amores, que tienen que ver con que nos pasan a todos, ¿viste? Eso me parece lindo. Qué bárbaro, Cecilia, la verdad es que ya dan ganas de sentarse a ver Canela con lo que nos adelantás y sin spoilear nada. Es un relato de una verdadera transformación, de la construcción de una nueva identidad, pero además viene de lo que nos mencionás, una carrera exitosa como profesional, una persona que también enseña en la universidad. ¿Estabas llena de preguntas o tenías una inquietud motora, Cecilia? Mira, cuando yo empecé, o sea, viste, los documentales lo que tienen es que el guión se va construyendo a propósito del registro, ¿no? Y si uno tiene el tiempo y la permeabilidad, el ejercicio de escuchar lo que la película tiene para decirte, viste, te sorprende muchísimo. Mi película empezó siendo la idea que yo tenía cuando yo la conocí, ¿no? Yo la conocí hablando de urbanismo, me encantaba, y yo, mi idea era como que el documental cuente cómo se había transformado su arquitectura a propósito de transicionar, a propósito de asumirse como mujer y cómo sentir eso. Pero en realidad la película después, viste, hizo lo que quiso y por suerte la pude escuchar. Y empezaron a pasar cosas. Lo que pasa es que yo la filmé durante 7 años y viste que la impronta del tiempo va dejando huella, va dejando en la va tramando a lo largo de ese documental. Y en el medio son todas cosas que sucedieron, ella se encuentra con un viejo amor, ella empieza un tratamiento para hacer con una pregunta regente, que es la que en ese momento la convoca, en ese paréntesis de vida que yo la registro, tiene dilemas con sus hijos, sobre todo con sus hijos varones, hay cuestiones que tienen que ver con lo laboral, con lo social. Yo creo que lo más genuino que tienen los documentales es eso, ¿no? Que la materia con la que están hechas, más allá de que después uno trama, que construye y que manipula y que edita, es un material genuino cuando se logra el momento genuino, ¿no? Que las documentalistas estamos todo el tiempo atrás del momento genuino, es como lo más hermoso. Y a veces para tener un momento genuino tenés que pasarte meses o años generando la situación para que aquello genuino emerja, ¿no? Pero cuando sucede es muy, muy reconfortante. Che, la verdad es que me imagino que a través de ese tiempo también fuiste parte de esa transformación, de la conquista o de la construcción de una nueva identidad, y que en algún momento se sentaron y Canela te dio una devolución de eso. ¿O sí, estoy flasheando? Canela me daba, o sea, yo siempre cuento que yo en realidad no perfilé con, ¿no? Nosotras fuimos construyendo algo que tiene que ver con la trama, porque Canela es una gran cinéfila, o sea, sabe muchísimo de cine, muchísimo, y realmente le interesaba que su película no sea solamente un retrato, digamos, sino que un retrato al cual sentirse contenta y conforme, sino que la película sea atractiva, ¿no? Una película que atraiga, que no sea solamente... Ninguna de las dos nos imaginábamos hacer un documental de observación con otros tiempos, no porque no me gusten ni porque me parece que están buenísimos que existan, pero nosotros queríamos hacer algo más fronterizo entre géneros, ¿no? Algo que tuviese que ver con la estructura de la ficción, que atrape, pero a la vez con el material del documental. Y me parece que a la vez eso fronterizo o eso más híbrido, me gusta más fronterizo, entre géneros, tenía mucho que ver también con la historia de Canela. Entonces, al final, yo creo que si bien es un documental, me parece que es una película, porque los documentos... El otro día, una tía mía me dijo una cosa que me pareció muy graciosa, me dijo, ay, pero... ¿Por qué hiciste un documental? Yo pensé que habías hecho una película. Digo, tía, es una película, te puedo asegurar que es una película y tiene tantas idas y venidas, tanto laburo, pero bueno, me pareció gracioso porque a veces viste que se habla de documentales y de película como el documental. Bueno, yo soy como medio fanática y defensora del documental, sobre todo por lo transformador que es el proceso creativo del documental. Es como una especie de collage maravilloso que te atraviesa y prácticamente no puedes hacer ni pensar en otra cosa durante 10 años de tu vida, es una locura. Bueno, como muchos otros procesos creativos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el documental. Bueno, volviendo a eso, Canela la verdad que vio la película en varias instancias anteriores, a veces enojaba porque no le gustaba cómo salía alguna escena y me decía, no, saca esta que salió horrible. En general siempre le gustó tanto la trama, como la construcción, la estética. Y cuando la vimos juntas, que esa fue la primera que la vio terminada, la verdad que para mí fue clave que ella la disfrute. Y no solamente la disfrute, sino que la ame. Ella es como muy defensora de la película, ¿viste? Cuando nosotros estrenábamos, teníamos que hacer vivos por todos lados porque estrenamos en plena pandemia. Y ella siempre estaba muy predispuesta a hablar de la película, a hablar de las peripecias que habíamos pasado juntas, a hablar de lo interesante y maravilloso y casi único, porque ¿quién tiene películas que cuenten tu vida, ¿no? La verdad, un poco, ¿no? Muy raro, es muy raro. Entonces, viste, no sé, le hablaban, son festivales en Sao Paulo, esto, en Alemania, ella estaba siempre como muy predispuesta y todo el mundo, porque la verdad que es muy maravillosa ella y tiene ese ejercicio de la docencia, viste, del que uno puede parar de escuchar. Entonces, bueno, sí, siempre le puso mucho el cuerpo también ella a la peli. Bueno, tu primera fan, tu primer laburo, tu primer trabajo no ficción, por no decir sí, documental, parece a la distancia, Cecilia, todo un suceso, todo un éxito, y hablaste a la pasada recién de los premios. Si hablamos de los premios vamos a estar otra hora más y me mata la productora, pero la verdad es que insisto... Tampoco tanto, no exageremos. Y pero bueno, que o sea, hay una lista de premiaciones, sí, tuvimos, Cecilia. Tuvimos muchos premios a mejor película, a mejor dirección, tuvimos muchos premios a montaje, muchos. Casi que nos sorprendió a nosotras mismas, no solamente los premios en sí, sino más que nada, que lo más interesante, el recorrido que tuvo siendo una película, por eso, bueno, yo soy una gran defensora del instituto nuestro, y más allá de las críticas que uno pueda tener con determinadas modalidades o cuestiones, es tan maravilloso que nosotros tengamos un subsidio a nuestro cine, y entonces por eso tenemos que bregar que nuestras películas se vean, que estos contenidos que son diferentes, que hacen reflexionar, pensar, que te acercan a la diversidad, se vean, lleguen a su audiencia. Y a esa audiencia hay que generarla y hay que estimularla. Y nada mejor que la educación y los cineastas estemos en comunión y que sean atravesados los programas por nuestros contenidos y que esos contenidos se vean lo más temprano posible en la vida, ¿no? Porque dejan mella y porque acercan y porque, bueno, yo que soy madre de una niña de 12 años y que ve mucha Netflix y muchas pantallas con materiales, algunos muy buenos, pero digamos bastante ajenos a la realidad que tienen nuestros niños argentinos. Entonces, bueno. Es bueno que haga su laburo, digamos, el cine de autor, el cine no ficción. Cecilia, te felicitamos anticipadamente y seguramente el premio va a ser que alguna de las personas que está en nuestra audiencia este viernes se va a sentar en el Espacio Inca de Santa Rosa a disfrutar de Canela. Te agradecemos. Ay, qué lindo, que la disfruten mucho. Un abrazo enorme. Gracias por esa oportunidad. Hasta pronto, Cecilia. Adiós. Adiós. Un abrazo. Abrazo.